Voces que inundan lugares, sus triunfos resuenan en todo el mundo, su imagen se publica en todos los diarios y sus palabras son cada vez más importantes. El protagonista cuenta su historia, dice su verdad y la ritualiza. En Ritual Deportivo hablamos con el protagonista. Iniciábamos nuestra programación escuchando a Ricardo Pita y su canción Canción para el resto de los días, y de esta forma estamos ya en el Ritual Deportivo en este 14 de enero del año 2019, el segundo del año de este año 2019, valga la redundancia. Pero antes de iniciar con nuestro invitado, tenemos a Cristian, que siempre nos acompaña. ¿Cómo está, Cristian Lema? Bienvenido en esta tarde. ¿Qué tal, Jonathan? Un cordial saludo para usted y para toda la afición que se conecta a esta hora aquí en el Ritual Deportivo a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy bien, y el día de hoy tenemos a Nelson Cruz. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de balompié, pero sobre todo del fútbol de la segunda categoría. Él es el presidente de esta división y nos va a contar cómo está primero estructurado, ¿no?, y algunos detalles. Así que bienvenido a la Casa de la Cultura, a la Radio CCE, Nelson. Muchas gracias, señores periodistas. Un saludo a la ciudadanía, a la afición deportiva de la provincia y el país. Sí, en efecto, soy presidente de la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha. Nosotros, como ente generador o regulador del fútbol amateur en la provincia, estamos al frente, valga la redundancia. Un año estábamos conversando extraoficialmente ante el fallecimiento de nuestro buen amigo, el licenciado Mauricio García, quien tuvo un infarto el año anterior por estas fechas, más o menos, exactamente el 8 de enero. Me tocó asumir la presidencia de la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha. Y estamos ahí tratando de solucionar problemas, tanto deportivos, económicos, pero creo que un reto en el ser humano es ese, ¿no? Afrontar los inconvenientes. Creo que ha habido la aceptación por parte de los dirigentes del fútbol amateur en la provincia, principalmente en Quito, porque les cuento que ellos estaban acostumbrados a tener un presidente acá, de la capital de la República. Es la primera vez que existe un presidente del Cantón Mejía, y la segunda, que hay presidente de cantones, porque antes fue el doctor Amílcar Mantilla, ustedes deben saber quién es. Él fue de Pedro Moncayo específicamente, y ahora es presidente de la Comisión Nacional del Fútbol Aficionado del Ecuador, que es parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Nelson, cuéntenos, ¿cómo está estructurada la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha? Me decía que tienen 108 equipos, ¿no? 104 clubes, es un número bastante alto. ¿Cómo está la parte organizativa de la asociación? Bueno, nosotros tenemos que empezar manifestando para aquellas personas, ciudadanos, aficionados del fútbol, específicamente amateur. Somos filiales de la Concentración Deportiva de Pichincha, es decir, la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha es una de las tantas filiales o de las tantas asociaciones por deporte que tiene la Concentración Deportiva de Pichincha. Como ustedes conocen, a nivel, si hablamos de la ley de deporte, habla de federaciones, pero la única que se mantuvo hasta ahora es la Concentración Deportiva de Pichincha. Primero, somos filiales de Concentración Deportiva de Pichincha, adscritos o adjuntos a la Federación Ecuatoriana. Y nosotros contamos con nuestra sede propia. Es un edificio que se encuentra ubicado en la avenida Atahualpa y República, al norte de la ciudad de Quito. Es de 4 pisos. Nosotros nos mantenemos con los arriendos, tenemos nuestros propios ingresos, y aparte con las inscripciones de año tras año que se registra en la Asociación de Fútbol para el Campeonato que se realiza a nivel de la provincia de Pichincha. Nuestra estructura está dada por estar al frente de 104 clubes, como ustedes comprenderán. Nosotros contamos con nuestro cuerpo directivo, que estamos con presidente, vicepresidente, tesorero, secretario. Tenemos un relacionador público, un contador, y tenemos funcionarios también de la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha, como es secretaría, como es conserjería, y estamos buscando, porque yo creo que es fundamental, y les cuento que años atrás había síndico, pero la situación económica no da por el momento, está en planificación, tratar de en este año poner un asesor jurídico, porque es fundamental. Pese a que nosotros somos filiales, insisto, de concentración, considero de que la FAB debemos tener nuestro propio síndico. La estructura es esa, somos una persona jurídica legalmente estatuida, establecida. El máximo organismo, pues es obvio, es la Asamblea General, y luego viene el director y sus respectivas comisiones. Tenemos comisión económica, que lo preside el vicepresidente de acuerdo a lo que establece y estipula nuestro estatuto. Tenemos la comisión de disciplina, en donde se dan asuntos eminentemente de impugnaciones y apelaciones cuando el caso así lo amerita, cuando los clubes infringen nuestro reglamento. Tenemos la comisión técnica, quien es que regula pues el campeonatos que se desarrollan, y por supuesto constituye también las tres categorías, que es primera, segunda y tercera. Esa es básicamente la estructura de la Asociación de Fútbol Amateur. Perfecto. Ahora, Nelson, usted hablaba de los problemas que se han generado, que se van generando, obviamente, en el fútbol amateur de Pichincha. En este año de gestión, ¿cuáles han sido precisamente esos problemas que usted ha podido palpar dentro de la asociación? Bueno, mire, realmente es penoso decirlo, pero hay que manifestarlo. Y yo considero de que antes estaban todos los señores dirigentes de los clubes, especialmente de la capital de la República, a realizar una llamada telefónica a quien estaba al frente de la asociación y solucionar el inconveniente. Nosotros hemos palpado eso, hemos visto, yo cuando recién asumí tenía a la semana siquiera unas 20 a 30 llamadas. Es decir, inclusive les cuento, había un equipo que no tenía ni estatutos y estaba ya yendo a jugar en primera categoría. Entonces eso no puede darse. Nosotros, y yo personalmente soy una de las personas que creo de que debemos aplicar la norma y aplicarla como debe ser, porque quienes hacen o elaboran, y ustedes deben saber, un reglamento o cualquier tipo de ley es una asamblea, más no el directorio, pero no el presidente. Entonces una de las cosas ha sido esa. Lamentablemente no les ha gustado a algunos dirigentes, a otros han estado en acuerdo, otros del 100%, otros del 50%, el 70%, pero se ha ido realizando ese tipo de actividades en las cuales ahora ya todos intentamos cumplir las normas y los reglamentos y las leyes y tratar de sacar esto adelante. Ha sido fuerte, ha sido duro, ha sido criticado. Tuve un pequeño impasse con un partido de fútbol en donde los dirigentes de un equipo que no lo quiero mencionar por obvias razones, pues fue casi a todas las radios de aquí de Quito y a hablar mal de la FAB. Nosotros lo que hacemos, insisto, es aplicar nuestro reglamento, y como les digo, soy un tipo de que considero que cuando estamos al frente de un cuerpo colegiado, quienes tienen que resolver somos todos, no solamente una sola persona. Entonces a eso han estado acostumbrados los dirigentes y hemos llegado con otro tipo de mentalidad que creo yo, a no equivocarme, es el que se debe aplicar en todos los organismos deportivos. Por algo existe un directorio en donde usted va y le pone y le plantea el problema y debate, discute con altura, por supuesto, y si no estoy de acuerdo, pues respeto, y si estamos de acuerdo en buena hora, unánimemente lo hacemos, caso contrario entramos a votación y con nuestros respectivos pensamientos, reflexiones y tesis definimos una situación. Entonces esa ha sido una de las formas más complicadas, pero que se ha logrado salir adelante. Yo creo que ahora la Asociación de Fútbol tiene un nombre en la provincia y en el país, además de aquello. Ahora, Nelson, en la parte deportiva, ¿cómo les fue en este último año? Conocemos que de Encarnazao es el equipo que ascendió finalmente, se quedó con el cupo ya al torneo de segunda categoría. ¿Cómo les fue en la parte deportiva? Además que tienen tres categorías, ¿no? Tercera amateur, segunda amateur y primera, ¿no? Por supuesto, nosotros a nivel de provincia y en todos los cantones casi, en la mayoría, existen tres categorías, primera, segunda y tercera. Nosotros como Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha, aparte de estar regentando y al frente de lo que es de el fútbol amateur, en este caso en primera, segunda y tercera categoría. También nosotros tenemos que conformar selecciones de Pichincha, y cuando así lo convoca la Secretaría Nacional de Deporte hoy, y presentamos. En lo que tiene que ver a clubes, creo que siempre va a haber problemas, siempre va a haber inconvenientes, siempre hubo impugnaciones, existieron apelaciones, pero yo creo que el directorio en sí salió adelante. Y tanto es así que se terminó en primera categoría con el ascenso de Encarnazao, que fue, va a jugar ya en segunda profesional de Pichincha. En segunda categoría igual hubo problemas, en tercera también. La aplicación de la norma, del reglamento, en algunos clubes no la aplican, o si la aplican a medias, otros clubes no lo hacen, y ahí vienen los inconvenientes. Entonces yo desde aquí conmino a todos los señores dirigentes de los clubes, de los 104 clubes de la provincia de Pichincha, para que a inicios del mes de febrero se dé la Asamblea General justamente para reformar el reglamento de competencia, específicamente de fútbol, y que estén todos, porque no puede ser, señores periodistas, de que de 104 clubes hace un año hayan estado 11 y hayamos discutido un reglamento tan importante con 11. Entonces después vienen aquellos que no estuvieron los primeritos en reclamar. Claro. Hago un llamado definitivamente, y si me permiten ustedes, a través de este medio importante y prestigioso del Ecuador, para que se hagan presentes en la primera semana de febrero. Nosotros pasaremos con lo que establece nuestro estatuto, con la debida anticipación para esta asamblea. Eso en lo que tiene que ver a los clubes. En lo que tiene que ver a selecciones, me place como el que más en los últimos juegos nacionales que se realizaron en Ibarra, Pichincha logró el campeonato en damas, y eso es un orgullo para mí, porque me habían notificado, me habían hecho partícipe que desde el año 2012 no conseguía nada Pichincha en fútbol, ni en varones ni en mujeres. En mujeres logramos un campeonato, y eso creo que reivindica a lo que tiene que ser Pichincha, porque Pichincha en el fútbol tiene que ser una disciplina en la cual siempre tiene que estar arriba, tiene que estar siempre el fútbol adelante con Pichincha, porque yo creo que Pichincha es el ejemplo deportivo de la patria, como dice su eslogan, a través de Concentración Deportiva de Pichincha, y nosotros creo que lo hemos logrado. Alcanzamos el tercer lugar en varones, eso fue en las categorías de menores, y Aníbal Fuentes, como es el presidente de la Concentración, y como les dije, somos filiales, está muy agradecido y contento. Le dije, presidente, no hay que agradecer, es un reto que lo asumimos, y yo creo que es una obligación del dirigente trabajar para lograr eso. Hubo un trabajo de 4 o 5 meses y se logró conseguir el objetivo, que fue conseguir el campeonato en mujeres y la medalla de bronce en varones. Hablando a nivel de clubes, presidente, ¿cuál es el problema que hubo con el equipo de Encarnazao? Porque hubo apelaciones más Así bien es. Al final de la Copa Pichincha, pero finalmente se ratificó a favor del equipo el ascenso a la segunda categoría del fútbol provincial. No hubo problemas en la Copa Pichincha. Esta Copa Pichincha, creo, y de acuerdo a lo que manifiestan mis compañeros dirigentes que tienen más años de experiencia y más tiempo y trajín acá en la asociación, ha sido uno de los que se ha trabajado en la Copa Pichincha sin ningún inconveniente. Eso más bien fue en el campeonato interno de primera categoría aquí en la ciudad de Quito, y al finalizar el campeonato nosotros tenemos un reglamento en el que manifiesta de que todo lo que no está establecido, estipulado en el mismo, tendrá que regirse a lo que establece el reglamento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la FIFA y más entes a nivel internacional. Es decir, nosotros actuamos conjuntamente o coadyuvamos con el fútbol profesional en algo. No en todo, pero en algo. ¿Por qué? Porque somos la antesala para entregar el fútbol, a un equipo al fútbol profesional, como se ha dado año tras año. Y ahora pues ya se dio. Sucede que había una disposición en la que usted, como asambleísta que es, manifestaba, y de acuerdo a lo que establece también la ley del futbolista, porque hay una ley del jugador, en donde dice de que para ser el futbolista profesional, para poder actuar en el fútbol amateur o ser futbolista amateur, debe pararse un mes del último partido de haber jugado el fútbol profesional. Uh-huh. Solo un mes lo que un tiene mes, que ser. Nada más, ¿No un mes. Eran dos años? No. De acuerdo a la ley del futbolista, es un mes. Antes sí estamos de acuerdo, años atrás eran 2 años, pero ahora no, es un mes. Usted se para el mes, y si tiene la posibilidad de inscribirlo, hay la apertura todavía de inscripción, usted juega. Entonces ahí infringió en algo el Encarnazao, hubo un informe arbitral que no era tan claro, un informe de vocal igual, se llegó a impugnar, se llegó a apelar, se paralizó el inicio de la Copa Pichincha, eso sí, por justamente esta razón. Llegaron a las últimas consecuencias, llegaron a Concentración Deportiva de Pichincha, y pues yo soy una persona que me gusta respetar a las instancias superiores. En este caso, Concentración es una instancia superior de la Asociación de Fútbol Amateur, y pues ya lo dictaminó y lo resolvió Concentración, que juegue, que participe, obviamente con los justificativos pertinentes. Se sancionó a quienes teníamos que sancionar, no se pudo realizar o ejecutar lo que ellos pedían el 100%, se llegó a una resolución, nosotros la cumplimos, participó Dan Carnazao, y bueno, yo creo que hay errores de parte y parte, y quedamos como buenos amigos y les deseamos el mejor de los éxitos al club de Encarnación. Pero todo está dentro de la legalidad. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Todo está legal, no hay inconveniente alguno. Tanto es así que ya está inscrito en ABNA, en segunda profesional, y está entregando los requisitos necesarios. Anteayer nomás tuve una conversa con el presidente, el ingeniero Gabriel Carpio, quien es presidente de Encarnación, y cualquier cosa estamos para conversar y dialogar. Yo creo que lo importante en todo esto, cuando usted es un dirigente y nos topamos con este tipo de problemas, de inconvenientes, el diálogo es la mejor salida que puede tener. Y se dio, y insisto, yo siempre voy a respetar las instancias superiores, y es que si AFAF o si un organismo de AFAF se equivoca y se apela a un equipo y va a la instancia superior y lo resuelve y nos manifiestan que debemos actuar, sí lo haremos. Eso no cabe la menor duda. ¿Tenemos 104 clubes entre masculinos y femeninos o...? Solo masculinos. Mire que nosotros tenemos 104 clubes entre las dos categorías, porque siempre debe existir eso. Si usted, por ejemplo, tiene un equipo que se llama A y quiere jugar en el fútbol de primera o tercera o segunda, donde esté, lo hace. Y cuando hacemos el llamado al fútbol femenino, lo inscribe también como equipo A, no hay problema. Es decir, existen los 104 clubes, tanto de femenino y masculino. Más hay de masculino, por supuesto, a nivel de provincia, ¿no? Porque más el fútbol femenino está instaurado ahora ya en Quito. Definitivamente ustedes han de haber visto en los medios de comunicación, ustedes igual, como son medios de comunicación, se realiza el fútbol femenino más en Quito. Nosotros como AFAP queremos tratar de instaurarlo e incentivarlo en los diferentes cantones, pero es un poco más que complicado. Vamos a intentar en el poco tiempo que nos queda, pero la idea es tratar de que la semilla se dé para que a futuro se coseche. Mi compañero hablaba hace pocos minutos de si el número de equipos aquí dentro de la provincia de Pichincha es exagerado, si cabe el término. Como asociación, ¿han pensado reestructurar el reglamento, hacer algunos cambios, ver la manera de si no solo un equipo es el que sube a segunda profesional de Pichincha, sino dos, o por qué no tres, quizás, dependiendo el número de equipos participantes, obviamente, dentro del fútbol amateur? Es una buena pregunta y que lo estamos tratando, les cuento, valga la oportunidad. Prácticamente hay acercamientos con ABNA, en el sentido de que se puede dar en este año mismo. Es decir, espero yo un documento nada más para oficializar, porque tuve una conversación antes que finalice el año con el doctor Juan Pablo Velasco, quien es el secretario general de ABNA. Entonces ahí el acercamiento, pero nosotros necesitamos un documento en donde sea oficial para nosotros poder llamar a los equipos que quedaron segundo, tercero, cuarto y así sustantivamente. No es obligatorio, porque definitivamente el que era obligatorio es el primero, en este caso del Canazao, porque puede ser que, como ustedes comprenderán y conocen también, un equipo para subir al profesionalismo tiene que tener mucho dinero. Claro. Y ahora al menos con lo que mandan, que tiene que estar... Y en ese sentido, presidente, todos los 104 clubes que ahorita tiene la AFAP, ¿tienen las bases, las estructuras necesarias para apuntar a llegar al fútbol ya de segunda categoría, que de cierta forma viene a ser fútbol profesional también? Tienen que tener, de lo que yo sé, categorías formativas, dos categorías formativas al menos, el dinero, la parte económica, como usted dice, la infraestructura. ¿Todos los 104 clubes tienen esa capacidad? Verá, lo que sucede es que nosotros como AFAP tenemos registrado 104, y quien hace la categorización, si cabe el término, o da el aval de ser club formativo deportivo especializado, era el Ministerio, ahora la Secretaría Nacional de Deporte. Y para que usted se constituya como club deportivo formativo especializado, le hacen una inspección y le ven si tiene sede, si tiene divisiones menores, como usted dice. Más no entra ahí el dinero porque es amateur, ¿sí? Entonces, todo eso presumimos que existe, aquí en Quito existe. Entonces, si hablamos de 104, no nos olvidemos de que esos 104 están divididos en los 7 cantones de Pichincha, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones deben existir y deben y existen, porque eso lo dice la ley, eso lo da la norma. Ahora, si queremos subir a segunda profesional, ahí sí ya depende de cada club. Cada club, si un club quiere subir al profesionalismo, como así ha sucedido, ellos verán de dónde se financian, cómo lo hacen, tener la edad de los jugadores, porque no olvidemos que son 24 años en segunda profesional, uh-huh. Y me parece que son 3 que pueden actuar, no estoy tan al tanto, más o menos le puedo dar un dato de eso, pero de ahí de que existen las divisiones formativas, lo existen, de que deben tener sede, lo deben tener, porque ese es uno de los requisitos fundamentales, y digo, las inspecciones por parte del Ministerio del Deporte así lo hacía, y ahí le entregaban a usted el estatuto de Club Deportivo Formativo Especializado. Antes de irnos a la pausa, presidente, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo formo mi equipo y empiezo a participar en la FAB, en el fútbol amateur, pero me doy cuenta en el camino que no tengo el presupuesto como para ascender a la segunda profesional? ¿Puedo decir, bueno, yo fui campeón de la Copa Pichincha, pero dejo mi cupo a otro? Al vicecampeón. ¿Cómo es eso? Si usted forma y juega la Copa Pichincha y usted es campeón, el reglamento es claro, dice, el momento en que el club campeón no acepte jugar en segunda profesional, se va a la última categoría de su respectivo cantón. Entonces usted bajaría a tercer. A tercer. ¿Sí? O sea que aparte me castigan. Por supuesto, por supuesto. Bueno. Ahí está la respuesta. Ahí está nos la vamos respuesta. Al corte y regresamos con más, porque en esta segunda categoría se está haciendo. Así es que no arme su equipo ya. En el fútbol amateur se está volviendo muy. Ha ganado cierta popularidad, podríamos decir, porque el Deportivo Quito va a jugar este uh-huh. año. Así que. En la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar precisamente de qué le depara Deportivo Quito. Nos vamos al corte y regresamos con más del Ritual Deportivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Música presenta una extraordinaria gala lírica. Con la participación de las sopranos María Fernanda Argotti y Jacqueline Hernández, el tenor Jorge Casís y otros cantantes ecuatorianos junto al destacado pianista estadounidense Richard Gordon. Viernes 18 de enero, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. En China, la primavera está por llegar, y con ella el nuevo año chino. Venga este 16 y 17 de enero a las 8 de la noche al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y demos la bienvenida al nuevo año, en compañía del Teatro Dramático Nacional de Ópera y Danza de China. Hola, me llamo Liu, agregado cultural de la Embajada China en el Ecuador. Ya se aproxima el Año Nuevo Chino, la fiesta de primavera, la fiesta más importante de la tradición china. 28 artistas presentarán en escena lo mejor de la música y danza del gigante asiático. Retire sus invitaciones en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o en el Departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador, el Ministerio de Cultura y Turismo de China y la Embajada de la República Popular China en Ecuador. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Xin Nian Huai Le! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. que el sol se va a dormir. Ahora que el sol se va a dormir. Se viste el cielo de carbón. Se viste el cielo de carbón. Y de una nube va a salir. Y de una nube va a salir. Trotando un caballito azul. Trotando un caballito azul. Toro tiki toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki toro tac, el caballito azul. Toro tiki toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki toro tac, el caballito azul. Muy bien, regresamos con más del Ritual Deportivo. Escuchábamos a Alex Alvear también después de la pausa con su canción Caballito Azul. Y le damos también la bienvenida a nuestra compañera Mayra Hualpa. ¿Cómo está, Mayra? Bienvenida. Es que acá la, su afición. Buenas noches, como les decía, buenas madrugadas, Nelson, disculpe por... Muy de noche. Pero bueno, ya estoy aquí, un gusto tenerle aquí en el programa. Gracias. Igual imagino que mis compañeros ya le dieron la bienvenida y sin embargo le estoy escuchando la entrevista que tuvieron hace un momento. Uh-huh. Antes tiene de... saludos también, sí, Cristian. Sí, exactamente, antes de continuar con la entrevista. También tiene su séquito de seguidores, veo, ¿no? Es que él solo comparte por la página de él. Entonces, sí. Cada uno tiene ya sus seguidores. Para Leonidas Rosales en Archidona, esto en la provincia del Napo. Para Carlos González también, que es un aspirante también, que tiene los candidatos para las próximas elecciones, uno de los seguidores de uno de los candidatos, ¿no? Entonces también un saludo para él, y también para toda la gente que nos está viendo, Renato, Darwin, Jesús, Fabricio Moreira también, vea, jugador profesional de Lorense Sporting Club, también está conectado, está viéndonos a esta hora. Muy bien. Perfecto, entonces retomemos, Cristian, con nuestro invitado, ¿no? Me bote los micrófonos, ¿verdad? Sí, y bueno, hablábamos extra micrófono, Nelson, del camino que tiene que atravesar el Deportivo Quito. Ahora sí vamos con el Deportivo Quito. Primero, porque... ¿cómo les llegó esta noticia de que el Deportivo Quito sí, llegaba exacto. al fútbol amateur? Mire, realmente no estaba yo al pendiente, me llegó un WhatsApp por parte de un compañero dirigente y decía, te informo, el Quito va a jugar fútbol amateur y va a jugar el año que viene en la FAC. Digo, ¿y ahora qué pasó? Bueno, investiguemos, empecé a conversar con los compañeros dirigentes. ¿Pero eso le causó alegría o preocupación? hablemos, o sea, de que no es alegría de que un equipo grande como el Quito esté donde esté. Sin querer menospreciar a la asociación en donde yo represento, ¿sí? Claro. Que se entienda bien, porque, sí, porque yo considero de que un equipo de esa categoría, de la grandeza que tiene el Quito, no debería estar jugando el fútbol profesional por deudas, por dirigentes que no supieron administrar, hacer un presupuesto como debería hacerse, buscaron solamente lo único que era ser campeón a como sea, y le cuento que en el fútbol amateur también se da eso. Entonces yo sí lo tomé con la tranquilidad del caso, dije, si el Quito baja, qué bien, ¿no?, tenerle al Deportivo Quito en el fútbol amateur, porque eso al menos personalmente me va a alimentar. Claro. En lo que es usted un diálogo con un dirigente de un nivel alto, porque hay que ser objetivo, yo soy real y objetivo en mis cosas, y yo voy a aprender más de lo que he aprendido en mi trajinar, y tenerle a un equipo de esa categoría, insisto, en el fútbol amateur, le da un realce al fútbol amateur de Pichincha, uh-huh, pero enorme. Y sobre todo por lo mediático que va a ser, por supuesto, de aquí en adelante, porque la idea del Deportivo Quito, como nos contaba y como tenemos conocimiento, la deuda bordea los 7 millones de dólares, y no solo es deuda con FIFA, con la FED, sino también con sus acreedores. Entonces, en este sentido, obviamente la FAP va a tener como que un realce dentro de los medios de comunicación de aquí, sobre todo la capital, precisamente por esto, ¿no? Porque el Deportivo Quito va a jugar el fútbol en el fútbol amateur. Y en este sentido, permítame, ¿cuál será el camino del Deportivo Quito? Usted hablaba de las categorías que tienen que atravesar los diferentes clubes, los 104 clubes dentro de Pichincha, aquí en Quito, y precisamente el cuadro de la academia. ¿Cuál será ese trajín que tendrá que atravesar para poder llegar a segunda profesional de la provincia? Miren, hago un paréntesis muy pequeño y le quería cortar. Le prometo que si el Deportivo Quito no estaba en el fútbol amateur, yo no estoy sentado aquí con ustedes. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Ya. Siempre hay algo de qué hablar. Exacto. Miren lo importante que es tener a un equipo grande en el fútbol amateur. Yo con ustedes, y es un honor estar acá, tengo como 4 o 5 medios que ya me han llamado, justo por, me han llamado al teléfono, me han invitado. Y mañana les cuento, estoy en otro medio de comunicación. Es decir, estoy inclusive medio comprometido en mi trabajo. Ya con la agenda. Medio comprometido en mi trabajo, ¿verdad? No, pero y, eso es bueno, porque claro, no solamente por supuesto, de equipo, sino también por de su supuesto. Entonces nosotros, permítame, como AFAB, ya tuvimos una pequeña reunión en la que en nuestra asociación, en nuestra casa, tenemos que recibirles a ustedes como se merecen, porque ustedes van a estar atrás del equipo. Uh-huh. Si pasa algo, van a estar ahí. Y palabras sabias de Aníbal Fuentes, presidente de Concentración, me llamó por teléfono y me dijo, cuidado, aplica bien la norma, verás que va la prensa a estar atrás tuyo. Y definitivamente yo sí creo que ustedes son el cuarto poder. No como un expresidente decía que no, yo sí, pienso que sí. En lo que tiene que ver al Deportivo Quito, el trajinar del Deportivo Quito, primero es la notificación de AMNA, que todavía no me llega. Tengo entendido que va a llegar en esta semana, porque tiene que notificarnos oficialmente AMNA, uh-huh, que bajó el Deportivo Quito. Segundo, tiene que inscribirse, como les decía, mediante un oficio dirigido al presidente de AFAP. Tercero, tiene que pagar una inscripción. Como es un equipo nuevo... ¿De cuánto es la inscripción? Estamos hablando de $600 para el Deportivo Quito. El resto es $180. Uh-huh. Porque están. A los nuevos, de acuerdo con el reglamento, dicen que son $600. Entonces el Quito pagaría eso. Más deudas. Más deudas. No creo. ¿Cómo pagar? Luego se realiza la conformación de los comités de categorías. Como les dije, son primera, segunda y tercera. Se elige de ahí un presidente, un secretario y un tesorero. Y de entre todos los delegados de los clubes, hablemos de primera categoría exclusivamente, va a estar el delegado del Deportivo Quito. Entonces ahí ellos van a armar la modalidad de campeonato. Puede ser un campeonato... Es decir, el Quito, permítame, el Quito va a jugar primera categoría. Por supuesto que sí, por el derecho que le corresponde. Uh-huh. Porque el equipo del Deportivo Quito bajó del profesionalismo de segunda categoría de Pichincha al fútbol amateur. Ya. ¿Sí? Uh-huh. Yo creo que va a jugar en Quito, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces si juega en Quito... o juegue en cualquier parte de la provincia, va a jugar siempre en primera categoría. La notificación de FIFA era que el Deportivo Quito bajaba al fútbol amateur, pero no especifica categoría. Ajá. O decía que tenía que bajar hasta la última categoría. No conozco yo esa notificación. Por eso les digo, yo necesito que en esta semana al menos llegue ya la notificación de AFNA, de segunda categoría. Entonces AFNA debería decidir hasta qué categoría del fútbol amateur. No, lo que AFNA debe poner y manifestar ese, ponemos en su conocimiento que el Deportivo Quito descendió al fútbol amateur, punto, padre. Es que eso ya vendría a ser su decisión en el caso por de supuesto, y no la mía, bueno, sino la que establece y estipula el reglamento. Eso sucedería con cualquier institución con que de segunda categoría. Hay antecedentes, licenciado, en los cantones específicamente. Por ejemplo, hablemos del Club Chile, no sé si escucharon ustedes. Sí, sí, claro. Exacto, del Cantón Mejía. Entonces, hace 2 o 3 años me parece que descendió y fue a jugar en primer. ¿Sí? Entonces, esos antecedentes existen y tiene todo el derecho el Deportivo Quito de jugar en la primera categoría del fútbol amateur de Pichincha. Entiendo que va a ser aquí en Quito. Claro. Muy bien, entonces queda bastante claro, no es que nadie le está regalando al Quito, le debían mandar a la tercera, pero mágicamente le vamos a hacer jugar, porque ha habido ese rumor. Sí, hubo rumores, ¿no? Les cuento que hubo rumores inclusive entre los compañeros dirigentes, pero hay que ponerse a analizar el reglamento. Habla de tercera cuando usted, por ejemplo, y hay un antecedente en lo que le voy a decir, cuando usted vende su categoría, ¿sí? Que no es lo mismo que le bajen de categoría, ¿no es cierto? Jamás los dirigentes del Quito vendieron su categoría. Y hay un antecedente, y de mi mismo cantón, Real Madrid. Ellos vendieron la categoría y les tocó iniciar desde tercera categoría. Entonces, todo es de acuerdo a lo que dice el estatuto, perdón, el reglamento de competencia y la norma. Nada más, es cuestión de aplicarle y no nos hagamos líos. Y ahí conversamos con nuestros compañeros y es obvio, lo que les digo es lo que sucede, lo que va a suceder. Justamente, Nelson, en cuanto a, bueno, en relación a al reglamento, ¿cuáles son las complicaciones que tendría en adaptarse al reglamento del municipio de Mateo? El Deportivo Quito, como he conversado con el doctor Celso Vázquez la última semana de diciembre, tiene que acatar la disposición de la ley del deporte, en la que ya no es de equipo de alto nivel, sino se convierte, como les decía, extra micrófono, en formativo deportivo especializado. Y tiene que hacer sus estatutos en la Secretaría Nacional del Deporte, ¿sí? Entonces ahí le dan. Y el doctor Vasco les dijo que iba a empezar ya. Y ustedes saben que yo creo y estoy convencido de que en el Deportivo Quito hay dirigentes de que deben tener amistades en la Secretaría Nacional del Deporte. Y ustedes saben que este país, lamentablemente, me duele decirlo, pero insisto, yo soy real, donde hay padrino, usted se bautiza. Así es. Un club de Mejía, vea cómo vienen las cosas. Sacó los estatutos hace 2 años de reforma al deportivo formativo especializado en 3 meses, porque se movieron, porque estuvieron ahí, porque tuvieron amistades. Entonces yo creo que el Quito, pienso yo, que en 3 meses, mismo. 4 meses puede estarnos ya entregando. Pero nosotros como asociación, que yo tengo sesión mañana en la FAP, perdón, el miércoles en la FAP, vamos a darle un tiempo, pues, porque es obvio, hay que darle. Usted no baja ya con el estatuto claro, en el brazo para decir ya soy deportivo formativo, no, de ninguna manera. Tengo entendido que es un mes el que tienen que jugar los jugadores. Sí, los jugadores, eso conversamos también con el doctor Vázquez y no lo digo yo, lo dice el reglamento, es un mes de un jugador profesional que tiene que pararse de la última participación, se para un mes y puede actuar en el fútbol profesional. Por ejemplo, me hizo la pregunta el doctor Vázquez, hablemos con nombres, si me permite, y con todo el respeto, señores jugadores y aficionados del Deportivo Quito especialmente. Me hablaba de Alex Colón, de Saritama. Decía él que ellos no van a jugar este año en ningún club. ¿Pueden jugar? Claro. Por supuesto que pueden jugar, porque ya pasaron más del mes. Claro. Es más, les van a inscribir. Entonces van a jugar. Entonces no hay ningún inconveniente. ¿Hay límite de edad para los jugadores en el fútbol amateur? En el fútbol amateur, el año que pasó, mediante la asamblea de 11 clubes, insisto, y lo voy a seguir recalcando siempre cuando hay esta oportunidad los medios de comunicación grandes como ustedes aquí en Quito especialmente. En los 11 clubes de 104 que hicimos una asamblea general establecieron en 30 años. Es decir, la asamblea es la que pone los parámetros para decir se juega de 25, de 20, de 30, de 35, con 3 pasados, con 2 pasados, con ningún juvenil, con 2 juveniles, con 3 juveniles, como usted quiera. Define la asamblea. Yo lo que hago es direccionar y dirigir. Que estemos embaucados en lo que dice el reglamento, en lo que dice la ley y en lo que dice la norma. Y pare de contar. ¿Cuántos rivales tendría Deportivo Quito en este fútbol amateur? Deportivo Quito tendría, en lo que tiene que ver a la primera categoría de aquí de Quito, 11 rivales, porque la categoría se compone de 12. ¿Sí? Y de ahí pasaría a jugar la Copa Pichincha, que igual se convoca a una asamblea de los que clasifican. si el Quito pasa a la Copa Pichincha, tendría que entrar entre los cuatro ¿cómo primeros. ¿Cómo es el formato, sí, el formato de la competencia? ¿Cómo es? ¿Entran los 12 y todos contra todos? Eso lo hacen igual en la reunión en la primera. Ah, definen todo, ellos todo. Modalidad de campeonato, cuántos partidos van a jugar, cómo van a conseguir el campeón, el subcampeón, el tercero y el cuarto, si dividen en series, no dividen en series, etcétera, etcétera. O sea, eso ya definen ellos. Por lo tanto, no me puedo adelantar a dar un criterio al respecto. ¿Pero cuándo comienza ella él? Eso le contaba a los compañeros, licenciada, de que tengo planificado y tenemos planificado con nuestro directorio realizar la primera llamada a Asamblea General para reformas de reglamento la primera semana de febrero. Y la segunda, porque nuestro reglamento habla de dos sesiones, la segunda, es decir, estaría entregándoles yo el reglamento, hablo yo como AFAP, ¿no? El reglamento al 14 o al 15 de febrero, justo el Día del Amor, vea, mija. Como regalo. Entonces, ahí, en la segunda. Para el Deportivo estaría, Quito, un regalazo. Estaría entregándoles, el momento en que yo les entrego, como AFAP, insisto, el reglamento, y les doy a todos los cantones. Entonces, ahí ellos ya ven, y acá en Quito también veremos cuándo iniciamos el campeonato. Podría ser fines de... Creo que no fines de febrero, mediados de marzo tal vez. Ya estarían marzo. Jugando. Ajá. Yo creo que con la finalidad de que el Deportivo Quito, porque esto es muy importante para la FAP, va a participar en la tercera fase de la Copa Ecuador, torneo organizado por la FEF, parece que en este sentido también deberían darle como que una ayuda, si cabe el término, empezando un poquito más antes el torneo, precisamente para que este equipo se vaya asentando, se vaya teniendo ya partidos y de cara precisamente a estos partidos de ida y vuelta de la tercera ronda de la Copa Ecuador. Mire, yo por eso les dije, este micrófono me gustaría conversar con el presidente o con un dirigente que tenga todas las atribuciones del caso. Como usted dice, hasta para darles una mano, hasta para poder conversar con el resto de dirigentes. Pero insisto, la única relación que he tenido es con el doctor del Deportivo Quito, el doctor Váscones, y no más. Entonces, esperemos ver qué pasa. Y yo de esto de la Copa Ecuador algo oí, pero usted ya me aclaró mejor todavía. Muchas gracias. Y si es que hay que darle la facilidad, se le dará, porque el reglamento así lo estipula. Porque usted puede pedir con 8 días de anticipación una suspensión de un partido. Y entonces ahí se le suspenderá aquí el campeonato y ir a jugar la Copa Ecuador el Deportivo Quito. La última de mi parte para ir cerrando, ¿cómo es el tema de las deudas en este caso? No sé si el término es desaparecen, pero por ejemplo, ¿qué tal que viene un jugador y dice Deportivo Quito me debe? Va a su asociación y dice, bueno, AFAP, ayúdenme, hagan algo. ¿Qué hacen ustedes? El Quito ya no tiene deudas ahora en el fútbol amateur, va a seguir teniendo deudas. ¿Cómo es este tema? Mira, primero, la primera inquietud que me hace del jugador, siempre le digo, ¿sabe qué? Nosotros aquí no tenemos contrato, este fútbol es gratis, es amateur y nada tengo que ver, discúlpeme, vaya nomás donde tenga que ir, menos acá. Y lo que tiene que ver las deudas, prácticamente a nosotros no nos compete en absoluto, porque este es fútbol amateur, sí, aquí... La palabra lo dice, es olímpico, ¿no? Y el fútbol amateur no se cobra absolutamente nada. Lo que nosotros hacemos, de acuerdo al reglamento y a nuestro estatuto establecido a través de la Secretaría Nacional del Deporte, es formar jugadores, hacer futbolistas y entregar, se vayan al fútbol profesional, vayan a selecciones, yo qué sé. Pero eso es lo que es el amateurismo. Es decir, jugar por el amor a la camiseta. Nada más, no, de ahí. Deudas del Deportivo Quito, nosotros... seremos tajantes de manifestar de que nosotros nada tenemos que ver. Con su experiencia, ¿cuál cree que sean las complicaciones y las facilidades que tenga el equipo? Las complicaciones, bueno, las complicaciones del Deportivo Quito, yo creo que si hablamos eminentemente de fútbol, el enfrentarse a otros clubes, pero yo tengo entendido que el Quito tiene gente preparándose de años y años y va a presentar jugadores ya hechos, además de lo que les nombré, que... profesionales son profesionales. ¿Y cuál era la otra? ¿Cuáles son las facilidades que tienen? No, las facilidades los damos a todos los clubes. Los damos a todos. Pero me refiero a la experiencia y el hecho de que ellos ya pasaron en algún momento. ¿Qué le diría que las facilidades sería de que van a actuar igual que los otros y ellos van a tener mayor aprovechamiento en este sentido? Porque, insisto, es un equipo formado pero en todo ámbito, o sea, eso va a ser un ejemplo que van a asimilar, creo yo, los demás clubes o las instituciones de la provincia, y eso es bueno, eso es bueno. La última de mi parte, hablábamos de, bueno, usted decía que todavía no tienen conocimiento de dónde va a ser local el Deportivo Quito, pero dentro del Estadio Olímpico Atahualpa, el cuadro de la Plaza del Teatro tiene por derecho, por ordenanza municipal, uh-huh. Cobrar por la publicidad estática precisamente. Uh-huh. Este tema, para ustedes como AFAP, ¿les llama la atención o creen que precisamente por el fútbol amateur donde estará el Deportivo Quito necesariamente, o si cabe el término, está en la potestad de poder jugar en el Estadio Olímpico Atahualpa o en su complejo deportivo en Carcelén? Bueno, eso ya le tendría que definir el Deportivo Quito, y mire qué pregunta tan buena, porque ha habido compañeros y dirigentes de aquí de Quito, de clubes, que se sienten ansiosos de que pisar el gramado a los jugadores, espectacular, ¿no? Atahualpa. Nosotros hemos jugado las finales de Copa Pichincha en su mayoría en el Estadio Olímpico, y ¿qué jugador no le gustaría pisar? Amateur estoy hablando, ¿no? ¿Qué jugador amateur no le gustaría? La concentración deportiva de Pichincha, la dueña, y algo conversé también con el doctor Fuentes, y parece que sí va a haber esa posibilidad. No siempre, pero parece que sí va a haber, y sería algo espectacular. Por eso es que el fútbol amateur está ahorita arriba con el Deportivo Quito con nosotros. Muy bien, le agradecemos a Nelson Cruz, presidente de la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha, y desearle éxitos en este 2019. Y que todo salga bien en este año. No, yo agradecerles a ustedes infinitamente. Es un honor estar acá. Les agradezco de todo corazón. Soy un dirigente de un cantón. No soy de la capital de la República. Y para mí es un honor estar acá. Muchas gracias a ustedes. Las puertas de la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha, para el periodismo en general, estarán abiertas siempre. Y que les puedo decir, desearles un feliz año a todos. Y sigan adelante y éxitos en este año 2019. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con la recta final del ritual deportivo. Le quedan dos minutos de este juego, ya en tiempo agregado. Rechaza a Vidal, vendrá Marco Sena, desesperada Aragonés, que se hunde en la banca de España, y los aficionados que no lo pueden creer, pero le queda poco este encuentro, y mientras quede tiempo y esperanza para España, gana Zidane, y la tiene Gobu, y la toca con Víctor, y viene Missié, y viene Missié, y viene Missié, y viene Missié, y sigue Missié, ¡gol! Pero hace una gran jugada, ¿eh? No es fácil quitarte un hombre como Puyol, que no intentó la barrida. Puyol sabía que lo iba a driblar hacia adentro, no se entrega, y sin embargo el recorte de Zidane es preciso, justo, y después queda para pegarle al segundo poste, y Casillas sabe que ahí es... Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En China la primavera está por llegar, y con ella el nuevo año chino. Venga este 16 de... Apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el ritual deportivo. Perfecto. correcto, se realiza el Rally Dakar 2019, desde el 6 de enero inició y los ecuatorianos siguen en competencia, ¿no? En el caso del compatriota Puga, que está en la disciplina del motociclismo, les contamos que está en el puesto 49 de la clasificación, sigue escalando, se cumplió el día de hoy la séptima etapa. ¿Cómo está la clasificación en motos? Pues Sam Sunderland está liderando, seguido por el chileno José Ignacio Cornejo, y tercero es Ricky Brabeck. Eso en cuanto a la disciplina de las motos, ¿no? Y en los camiones Sebastián Guayasamín también se mantiene ahí, pero no ha tenido quizá el protagonismo deseado en esta disciplina. El líder es Stephen Peter Hansel, Nani Roma lo sigue en el segundo lugar y Carlos Sainz es tercero, esto en el Rally Dakar 2019. Y arrancó el primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open en Melbourne, Australia precisamente, y vea los hubo noticias tristes, ¿no? Sí, noticias tristes, pero las noticias buenas son que dos de los principales candidatos al título, pero obviamente tendrán que, si es que llegan a toparse en semifinales, solo uno podrá llegar a la final. Me refiero a Rafael Nadal, superó a Doug Ward, y también Roger Federer también avanzó a segunda ronda en el Australian Open. En el fútbol, la selección de Ecuador sub-20 se alista para el viaje al sudamericano de Chile. Ya viajó. Bueno, hoy ya debuta el próximo día viernes. Y con esto llegamos a la parte final. Muchas gracias a Adrián Torres en el Control Master y a la amable audiencia de la radio CCE con nosotros hasta el próximo día lunes.